Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Llegó el momento de recibir a Federico Buisán. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo estamos? Buen lunes. Bien, aquí estamos queriendo ser puesta a punto contigo. Bueno, y la verdad que el campeonato uruguayo está lindo, ¿no? En clausura, River primero, hizo 5 goles River y le ganó a Rentistas y aprovechó el empate de Nacional y Defensor Sporting, que empataron 1-1, en un partido que, la verdad, me gustó más Defensor Sporting en funcionamiento, pero arrancó ganando Nacional. Después casi sigue de largo, pero el juez anuló un gol por una mano de Maturro ahí en la mitad de la cancha, una jugada polémica de interpretación. Pero bueno, cuarto partido seguido que Nacional no puede ganar, que Suárez no se puede destacar. Y Defensor Sporting, bueno, quedó también ahí a 2 puntos de Nacional y a 3 de River, con 9 por jugar. Se quedó el Deportivo Maldonado, en una chance también que pierde de local el viernes con Cerro Largo. Y anoche Plaza Colonia le ganó a Peñarol para aumentar la crisis de Peñarol. Le ganó muy bien con gol de Mederos. Se habían enfrentado entre semana y la verdad que Plaza ayer jugó bárbaro en el campeón del siglo. Y Peñarol prácticamente que no pateó al arco, recién sobre el final un remate de Rivero que saca a Guirín en el minuto 85, pero con mucho problema de juego Peñarol y de actitud de un equipo que sintió el impacto de la tribuna que se le cayó arriba. Y bueno, el campeonato quedan 3 fechas, 2 se van a jugar esta semana y una en la otra. River 26, Nacional 25, Defensor Sporting y Deportivo Maldonado 23. Hasta ahí los equipos que pueden definir. River tiene un calendario pesado. Juega con Liverpool y con Peñarol, River, en las próximas 2 fechas. Nacional juega con equipos que están descendiendo, fíjate, Albion y Cerrito. O sea, desde ese lugar el calendario para Nacional tiene más facilidad. Pero bueno, hay que ver River si puede bancar el punto de ventaja que tiene. Y en la tabla anual, Nacional la va a ganar, desde ahí va a estar en la definición. Y bueno, Peñarol quedó 6º en este momento en zona sudamericana, ¿no? Hubo varios equipos que el fin de semana lograron la clasificación a torneos internacionales. Histórico lo del Deportivo Maldonado, primera vez que va a jugar una Copa Internacional el año que viene. River, Defensor Sporting, vuelven a tener Copa Internacional. O sea que, por lo tanto, bueno, son cosas que dejó el fin de semana en un campeonato que todavía está abierto en el final. Seguramente que pueda existir la posibilidad de que con empate de puntajes haya definición. Bueno, sí, obvio, si empatan en el primer lugar de clausura, hay final por clausura, pero bueno, ahora hay un punto de diferencia, ¿no?, en ese aspecto, así que habrá que ver cómo son los cruces. ¿Y cómo se es la definición en este caso? ¿Un partido único? Bueno, ¿cómo es? Es un partido único. Si llegan a empatar River y Nacional en el primer lugar de clausura, hay partido único. Uh-huh. Después, bueno, el ganador de clausura va a la definición con Liverpool, que es el que está esperando por la apertura, ¿no? Y también después Nacional entra a tallar la tabla anual. Bien, ¿qué más tenés por ahí? A ver. Bueno, ahora tenemos fecha entre semana. Los partidos más importantes de mañana martes, ya a las 4 de la tarde, juega Fénix con Deportivo Maldonado. El miércoles destacado a las 7 de la tarde, Boston River Peñarol, que van a jugar en el Parque Viera. Defensor Sporting Danubio, que van a jugar en el Francini. El jueves de tarde a las 3, River Liverpool, que van a jugar en el Saroldi. Y a las 7 en el Centenario, Albion Nacional. Te diría que son los partidos más destacados de la fecha que vamos a tener entre semana. Esto con respecto al fútbol de clausura, reitero, todo muy parejo. Preocupación en Peñarol por una nueva derrota de local. Los números de Leo Ramos no son buenos. Fíjate que dirigió 11 partidos, solo 5 victorias, 3 derrotas, 3 empates. Y bueno, no ha podido modificar lo malo de la Riera en este año. Hay un tema ahí de calidad de plantel, pero también jugadores que se cayeron mucho en lo futbolístico. Por otro lado, lo de River conteniendo al goleador de campeonato y siendo el equipo más goleador. Nacional, que lleva 4 partidos sin poder ganar y ahora pierde a la borda para el próximo partido, pero aparte se le secaron los goleadores a Nacional, los de arriba. El último gol de Suárez fue contra Plaza, ya lleva casi un mes que no convierte. Entonces, bueno, de esa dulzura que se vivía después del clásico, el equipo cayó en una serie de empate que lo están complicando ahora, ¿no? Y después, el fútbol de la B, que vamos a tener una definición fantástica por el tercer ascenso, ¿no? Llegaron Rampla y Cerro. Miramar le ganó a Cerro, pero por un tema de ventaja deportiva terminó clasificando Cerro. Y Rampla empató con Uruguay y Montevideo, y ahora se cruzan en dos partidos, local y visitante, Cerro Rampla, para ver quién llega a Primera División. Así que esa es una final que va a estar muy buena a partir del fin de semana que viene. Bien, ¿y los uruguayos por el mundo cómo anduvieron? Bueno, la verdad que yo creo que fue un buen fin de semana para los jugadores de selección. Primero porque no hay noticia de que ninguno esté lastimado, eso ya es bueno. Después, porque muchos jugaron 90 minutos, y eso me parece que lo que necesitamos es que los jugadores tengan mucha continuidad. Por ejemplo, Valverde jugó 90 minutos, Damián Suárez, que marcó a Vinicius, jugó 90 minutos y lo hizo muy bien. Josema Jiménez, que el otro día había salido entre semanas, jugó 90 minutos en Atlético Madrid. Bentancur jugó 90 minutos en el Tottenham, que ganó. Guillermo Varela, lateral derecho, jugó 90 minutos en Flamengo. Darwin Núñez hizo un gol en Liverpool, un lindo gol. Claro, Liverpool después pierde con Arsenal y en lo colectivo eso no le sirve a él, pero bueno, él hizo un gol. Matías Olivera hizo un gol para Napoli, y jugó 90 minutos. Cavani el viernes había jugado, metió una asistencia, erró un penal. Pero te soy sincero, Jorge, lo vi mejor a Cavani, un poquito más explosivo, mejor con la pelota, no era que de ese lado lo vi con alguna reacción deportiva. Así que bueno, me parece que los jugadores de la selección fueron agarrando ritmo. El que no pudo, estuvo de vuelta en el banco, pero no jugó, Facundo Pellistri en el United, ¿no? Hablo de los jugadores titulares de la selección. El que sigue sin aparecer es Godín, y quedan solo 3 partidos en Argentina para Vélez, y bueno, todavía no aparece en cancha el zaguero de la selección. Sí, muy demorado el retorno y poco tiempo para realmente entrar en forma, ¿verdad? Claro, poco tiempo para mostrar. A ver, yo creo que si juega un partido 90 minutos, bueno, me parece que va a tener la chance de estar a la orden, ¿no? Porque en eso Alonso prioriza lo que es la categoría del capitán. Pero pensando en el volumen de fútbol que necesita para llegar a una Copa del Mundo, está claro que ya no le va a alcanzar a Diego Godín. No va a tener partidos arriba como para llegar en buen rodaje, a menos que juegue los últimos 3 con Vélez y ahí nos sorprenda jugando los últimos 3 y pueda llegar con cierto ritmo a entrenar y a meterse en toda la preparación, ¿no? Pero cada vez estamos más cerca, ya estamos a 9 y la verdad que estamos preocupados con la falta de fútbol del capitán de Uruguay. ¿Podemos pensar que quede fuera del plantel? Si no se recupera físicamente, sí. Uh-huh. Si sigue lastimado, sí. Ahora, si está sano y apto, por más que no tenga fútbol, yo creo que lo van a llevar. Bien, ¿qué más tenés por ahí? No, simplemente esto con respecto a todo el fútbol que hay, obviamente también siguiendo muy de cerca los Juegos Odesur. En un rato juega Uruguay contra Colombia por medallas, una semifinal, y bueno, si Uruguay gana va a ser medallista y va a llegar a la final de los Juegos Odesur, que bueno, el deporte uruguayo, tanto en rugby, básquetbol femenino, boxeo, ha logrado muchas medallas el fin de semana, así que bueno, es la última semana de los Juegos Odesur que se están realizando en Asunción del Paraguay, y que para el deporte de nuestro país, bueno, ha tenido una actuación destacadísima del remo, que fue lo más destacado de la primera semana, y bueno, que sigue teniendo a los deportes colectivos y a algunos individualmente buscando medallas esta semana también. Bien, te deseamos una buena semana y nos reencontramos el viernes para... Sí, señor, porque tenemos fútbol, así que entre semana, así que el jueves o viernes estamos en contacto para charlar todo lo que pase. Gracias. Un abrazo, buena Jorge. Buena jornada para ti. Chao, Fede.